Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.1 de la FM, aquí en los Pueblos Marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. El programa de hoy lo titulamos La rave de la democracia. Y bueno, ¿por qué? Bueno, pues por muchas cosas. Aquí no vamos a dar mucho la chapa y justillos porque la rave porque es para bailar, poquito a poco lo empezaremos desde lento, pero es para bailar porque hay unas cuantas canciones súper guapas. Y la, pues eso, no es la fiesta de la democracia, lo que no te ha ocurrido. La fiesta de la democracia. Pues eso, pues es la rave de la democracia, donde hay un descontrol que se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo acaba, y alguna vez acaba mal, y está acabado mal. Y pues hablaremos así, no mucho, porque hay que escuchar las canciones, pero un poco, y las canciones también hablan un poco de lo que ha ocurrido, dan un poco de explicación de cómo nos encontramos y... La mentira ha sido lo que ha llevado a unos a perder y a otros a ganar. La mentira es un triste sustituto de la verdad, pero es el único que se ha descubierto hasta ahora. Herbert Huber, un naturalista y botánico alemán. Pues ahí escuchábamos Soul Bossa Nova de Quincy Jones. Y bueno, pues con eso, con la, lo que ha pasado este fin de semana, con las votaciones y todo eso, pues se acabó todo este ciclo que empezó con el 15M y que pues ahí era la,

que ahora sufras, que llores y que te humillas ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste, corazón. Pues ahí cantaba Lila Downs, fallaste corazón. Sí. Rencoroso te ha quedado. Sí, está feo decirlo, lo de te lo dije, pero es que en su día me viene... Está muy feo, Luis, no lo digas, me, que está muy pero feo. Pero me vienen los recuerdos, y no solo son los míos, son de igual siempre estoy con el 15M, pero es que allí los vimos, y los vimos a los mismos que acaban de cagarla del todo. Ahora tenemos un problema, lo tenemos todos, por el mismo que teníamos antes, básicamente, y ellos eran los que venían a solucionar ese problema. Y tiraron para adelante con sus movidas y con sus imposiciones. Ya se les veía venir con sus maneras de imponer, básicamente, ¿no? De no dialogar y de, pues eso, gente burguesa que, pues, que dice que no hay izquierdas, que ellos son el nuevo... lo común y todo eso, pues se lo apropian, pero en realidad no... Hay otra canción, la siguiente, que también habla un poco de lo que hacía esa gente, porque al final es lo que tratábamos de decirle a algunos, que ya no es que ellos sean malvados, sino que pues hablan lo que a otros les interesa, son marionetas. Una palabra más, no me fío de ti, ya oí eso en algún lugar y no me lo has aprendido bien. Oh no, es una historia de playback, alguien dicta en la sombra y tú solo mueves los labios. Solo mueves los labios.

ya me voy. ¿Pero por qué? 'Cause you ain't treating me like I'm some sucker toy. 'Cause who needs you anyway? I need con tu lengua veneno, no te vayas, mano, no te vayas. Yo te necesito. Y mañana otra cosa mentirosa. Pues ahí sonaba Mentirosa, de Melu Man Ace. También ritmos así de los 80. Es que todo esto también... Otro temazo. Otro temazo, así como todos, como hoy. Por eso la rabia de la democracia, por aparte de cómo ha acabado, que esto acaba mal. Y... Bueno, a ver cómo acaba. De momento no ha acabado. Sí, bueno, ya estamos ahí. En el final, cuando queda poca gente, está todo sucio, nadie lo limpia. Los pocos que quedamos tenemos que limpiar ahí. Bueno, pues eso, como hablábamos ahora, micro de cerrado. Que pagan justos por pescadores. Eso es lo malo, que pagan justos por pescadores. Entonces, pues ahora nos tocará, pero pues eso, lo primero, bueno, buenas canciones para bailar y bueno, pues ahí mirar el lado positivo, pues, se acabaron las subvenciones, yo qué sé, hay cosas que ya no tenemos que preocuparnos. La importancia de no tener subvenciones es esto, precisamente, que no te cambie nada, ¿no? Claro, ahora se lo gastarán en los chanchullos y esos que los pillaron a los del PP, que es lo que viene ahora, pues ya ellos se lo guardan para sus movidillas, entonces... pues aquí no hacen mal ninguno, lo hacen por otro lado. A estos ya los conozco, por eso también las mentirosas, porque estos que, y los mentirosos, que estos que venían ahora y decían que no, que ellos iban a cambiarlo y que ellos eran diferentes y todo eso, pues básicamente mentían. Entonces, por ello le dedicamos todas estas canciones. Bueno, lo han intentado, Luis, tampoco podría ser tan duro. Sí, bueno, lo han intentado. Si lo hubiesen intentado, no hubiesen dejado sus propias bases y les hubiesen permitido, porque todo esto no es una cosa que diga, hostia, que está ahí. Es que una cosa que me he preocupado de seguir de cerca y todo aquello de los círculos de Podemos, aquí en Madrid, en un montón de sitios, conozco gente que se lo tomó con ilusión y ahí estaban, pues en todas las asambleas, en todas las movidas, y cómo cortar ahí a raso y dijeron, ¿vosotros qué os creéis? ¿Qué es esto? No, ¿quiénes somos nosotros, que somos los que hemos estudiado la Complutense? Por favor, jura solemnemente que el testimonio que prestará ante este tribunal es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí va a estar yo. Va. pues ahí lo habréis reconocido a Tom Waits, que cantaba Connie Died on the Battlefield. Se reconoce mucho Tom Waits. Sí. Y la canción hablaba de una reina del Mardi Gras, una reina india que en un cruce de caminos pues muere allí. El carnaval de Nueva Orleans. Lo que nos viene ahora, pues ya lo conocemos, ya lo hemos tenido aquí otras veces, pues de hecho estos les han dejado pues en el barrio también, no creo que no va a cambiar nada todo esto del PEC y todo esto, pues lo extraño era que contradictorio que un ayuntamiento que supone que era de izquierdas pues hiciese políticas neoliberales a saco en un barrio así. Y lo que explicaba David Estal el otro día, lo de las plusvalías, ¿no? Ese empeño en que se pague la obra con la especulación, el propio ayuntamiento especula con las propiedades para pagar la obra, supuestamente. Sí. Incluso él mismo reconocía que él no estaba de acuerdo con esa postura, que no tiene sentido que el dinero sea el que mande en un plan urbanístico de un barrio. Y sí, bueno, en vez de los intereses de la gente, claro, los habitantes. Entonces, eso es mentir, básicamente, porque si se les vota es para algo, y aquí pues han demostrado que no, incluso pues, asociaciones de vecinos de aquí del barrio que han intentado sacar a la luz eso y todos los inmuebles que tiene el ayuntamiento pues fueron multados por ello, por este mismo ayuntamiento, luego se la quitan así, o sea, es como una cosa así un poco extraña. Haciéndoles un favor. Claro, es que te salvamos. Me debes una. Claro, los otros no te la quiten, eso está claro, si te cae, te cae, pero bueno, ya sabemos lo que hay, si lo de los fachas hemos nacido con ellos y con ellos ya los conocemos, son no tenemos sorpresas que andar. Pocas. Claro, entonces, pero esto pues yo qué sé, ellos mismos se llenaban la boca de que iban a cambiar las cosas y no se ha visto ni siquiera el intento, porque si se hubiese visto el intento decía ya bueno, el chaval lo ha intentado pero no lo han conseguido, pero no ha habido ningún intento, se han dedicado pues, a sus cositas y bueno, no dudo que alguna persona por ahí haya resistido todo este mundillo ahí de los yonkis de la política, pero yo conozco personalmente algunos asesores de que han entrado ahí a la sopa boba y que también pues a eso me alegro de que ya por fin esas sanguijuelas estén fuera de la administración, porque básicamente no están ahí para pesebre, a ver lo que pillan. Entonces, vamos con la siguiente canción. El juego de las sillas. El juego de las sillas. Quédate tú para que lo ponga yo. ¿De dónde viene este prieto? Se preguntan. vengo acabando, te lo digo yo, Cheo Feliciano. Quítate tú para poderme yo, quítate tú. Quítate tú para poderme yo, quítate tú. Ay, caballero, yo le digo, cuando me pongo a inspirar, es que también soy de Ponce y también yo sé cantar con mi madre, juro yo. Quítate tú para poderme yo, quítate tú. Por eso es lo dice toda la canción, de los Fania All Star, que la tiene que cortar, porque duraba 16 minutos en un directo en Chita. Y sí, unos fenómenos los Fania All Star. Y lo que cantaban, pues eso, hay una lo que ha pasado básicamente. Pura sabiduría popular. Claro, que se puede aplicar a muchas cosas y se aplica a la política, pues eso es lo que hicieron estos que se van ahora y lo que están haciendo estos que llegan ahora, pues lo mismo. Y pues eso, vienen tiempos difíciles, pero bueno, en realidad al mal tiempo buena cara, y en realidad lo importante es que ocurre desde abajo. La revolución no será televisada, entonces pues... desde luego no por Canal No. Sí, seguro que no, y a partir de ahora menos. Y bueno, pues aunque sabemos lo que ha pasado, lo que en ayuntamientos que tienen colores parecidos a los que nos esperan aquí, pues ya los hemos conocido aquí. Yo siempre había conocido a Rita, cuando llegué ya estaba y siempre estuvo, y esto era una sorpresa. Y bueno, pues la verdad es que decía, bueno, pues se notaba algún otro talante, pero en lo importante no han cambiado mucho las cosas. Y ahora, bueno, en realidad creo que la parte positiva es que ahora por lo menos están las cartas levantadas y las caretas quitadas, y ya se sabe lo que hay. Entonces, pues los que creemos realmente en lo colectivo y las cosas en lo común, y no como palabras vacías, que son estos que se van, que se las apropiaron como si ellos fuesen los depositarios de la sabiduría en cómo repartir eso común y eso colectivo, y repartían prebendas y todo eso, pues ahora ya está claro que no hay ni prebendas. Barato, nos hemos vendido barato. Claro, entonces ya no hay prebendas ni hay nada. Pues la gente que quiera pues luchar por un mundo mejor y cambiar las cosas y hacer cosas colectivas y comunes, pues ya se sabe, está todo clarito. Y de eso van las últimas canciones un poco, porque en realidad todo esto es que hay que ser positivos y pues eso, hay cosas buenas, tirar para adelante. Sacude el amarre, pólvora y flores de tierra pesar, en muro tras muro se me hace tarde, al filo del ojo cobarde que apunta, noche fría que al mismo diablo asusta, que es lo que se pierde y que es lo que se busca, tiro pa'lante, desde hace meses confundo el aguante con lo que se merece. Frontera sin huella, mi suerte está embriagada, rociada con la pena de una suela malgastada, otra encrucijada que no tiene respuesta, una puerta de dos caras, la triste y la siniestra. Ráfaga de polvo dibuja mi contorno y yo avanzo hacia atrás fusilándome la claridad. Ráfaga de polvo encierra mis memorias hoy, avanzo hacia atrás tiñendo mi ingenua piedad. Plegaria tallada en la frente, me contorsiono entre la pared y la espada. Polvo en las articulaciones, cuánto más falta para llegar. Cada día mudo mis intenciones, no mirar para atrás no es traicionar. Mi despedida vive en el centro de la mesa, rodeada por las penas de unos cuantos que me extrañan. Un sabor amargo que cargo en mi garganta, me acompaña en la penumbra donde otra vida empieza. Ráfaga de polvo dibuja mi contorno y yo avanzo hacia atrás fusilándome la claridad. Ráfaga de polvo encierra mis memorias hoy, avanzo hacia atrás tiñendo mi ingenua piedad. Y adiós que me voy sin verte, mi corazón sin hablarte, sin darte un beso, mis brazos sin abrazarte. Este era Cabra de Calle 13 con Rodrigo Cuevas, una canción que acaba de salir. Tiro pa'lante, que es lo que hay que hacer. Eso, tira pa'lante y ya está, y no pasa nada, esto lo resistimos sin ningún problema y ya estamos acostumbrados, ya sabemos lo que es lo que hay. Entonces, pues ahora tirar para adelante y disfrutar de la vida y de los colegas y seguir luchando, porque pues ahora por lo menos sabes que el fuego amigo no te va a dar, que por lo menos ya los que el fuego está ahí enfrente y el fascismo ha avanzado, pues habrá que defenderse como podamos. Vamos con la siguiente canción. Pero es el fascismo de toda la vida, ¿no? En realidad no es nada nuevo, aquí lo ya lo hemos conocido, o sea, es lo mismo ese sector del PP así más radical que antes no... O sea, al fin y al cabo Vox es una escisión del PP, esa gente sí, siempre ha sido del PP. Sí, son como desinhibidos, ¿no? Que también es una causa del 15M, sí. Si mira, estos aquí se han desinhibido ahora ahí los rojos y tal y que cual, pues nosotros también, nosotros sí somos fachas de auténticos, pues vamos a ser fachas auténticos. Y no podemos decir que somos unos fachas. Claro, no somos liberales ni tal, porque no vamos a poder hacerlo, pues entonces no es que sean gente nueva, que vengan hordas ahora nueva, fascismo saliendo de Alemania, no, ya los hemos tenido aquí siempre, los conocemos desde pequeñitos, íbamos al colegio con ellos y ya, sí, ya sabíamos, sí, sí. Sabemos quién son, y lo peor de todo es que te puedes comer una paella con ellos, aunque luego no para otras cosas, pues si te pueden, pues que exactamente, te van a explotar, se van a robar todo el dinero, ya sabemos, ya los conocemos. Si ya desde pequeñitos ya hacían eso, era lo mismo, pues ahora son mayores y siguen haciendo lo mismo, y ahora pues al llegar a las instituciones, pues bueno, pues igual que estaban las instituciones del PP, lo mismo de antes, y nosotros pues que creemos en otro mundo diferente, pues aquí seguimos escuchando canciones y bailando y disfrutando de la vida y haciendo cosas pues con más gente, escuchando a Carmiño, ¿eh? Escuchando a Carmiño. Saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vem lá de longe da cidade e tem os olhos rasos de saudade em mim. E eu mando-lhe beijos e recados em retratos. Pudesse o verão não mais ter fim, que eu estou tão nervosa com esta coisa do casar, meu Deus. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Por tantas vezes pensei eu também sair daqui atrás dos braços, de cabeça ao vento e a duvidar o que faz eu por lá. São os ciúmes que a saudade tem, e se há ciúmes eu já disse adeus. Hoje mato inteiras as saudades que o rapaz me dá. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bolas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bolas, rezei nas capelas todas do meu amor. Lari, lari, lari, lari. Pues eso, siempre nos quedará Portugal. Menos mal que nos queda Portugal. Que sean los resentidos. Sí, pues eso. Porque aquí, pues eso, ha sido las municipales y las autonómicas y rápidamente tenemos a los otros. Nos estamos acordando ahí, eso lo escucharemos en los próximos capítulos, que a partir de ahora van a ser más musicales, porque hay que bailar, hay que disfrutar más de la vida. Cuanto más peor difícil te lo ponen, más te tienes que preocupar para disfrutar de la vida y que no te amarguen, porque una cosa muy importante, que ya los conocemos, los fachas y toda esta gentuza que ahora pues entran las instituciones. Entonces, claro, pues las cosas es que tienen una preocupación muy importante, les molesta mucho que te lo pases bien. El principal propósito que tienen ellos en la vida es amargar a la gente por lo que sea, pues debe ser la movida cristiana, ¿no? Del pecado, de la culpa, todo eso, lo tienen tan eso que ellos... Yo creo que lo principal es pillar. Casi también, pero claro, luego intentan pues sus movidas materiales, que no les falte de nada, y su familia, y los míos, y no sé qué, pero es muy importante, porque si se quedasen en eso, pues la cosa tampoco estaría tan mal, pero es que luego no se dedican a intentar amargarnos la vida a los demás. Es precisamente ese su fin, amargarnos la vida a los demás. Entonces, les molesta muchísimo que no lo pasemos bien. Entonces, hay que escuchar más música y disfrutar de la vida y vivir. Como decía Morris en una de sus canciones, ¿no? Que la vida, el mundo es una mierda, pero la vida está bien. Claro, ¿no? Y aquí, España, que si lo fallas, que estoy en mitad de España. España mola un montón. O sea, si miras para cruzar los Pirineos y sí, mucha Francia, muchas barricadas, muchas movidas, pero al final la gente es como que no, vamos, que eso con los colegas sí, pero con la gente que hay, que los bares están cerrados a las 6 de la tarde, que es que no hay nada que hacer y que son mucho más racistas, mucho más fascistas, o sea, son otro, aquí pues el español, hasta el facha chungo, el tío por lo menos es campechano, como el otro. Entonces, pero por ahí arriba la cosa está mucho peor y esta gente pues habrá votado lo que haya querido votar, son nuestros vecinos y la gente que hay ahí, que, o sea, es que también es la jugada que han seguido, ¿no? A enfrentarnos unos con otros y bueno, pues habrá que cambiar el temporal como podamos y sobre todo pues disfrutar y tirar para adelante. Y nos despedimos con otro temazo también, que es una versión de los Smith, de There is a light that never goes out. Hay una luz que nunca se apaga y si la esperemos que así sea. Así es, sin lugar a duda, esto cada vez va a arder más. Y esta versión de Joseph Arthur, que durante mucho tiempo fue sintonía del Ambigu, es el gran Diego Manrique, al que le debemos muchísimas cosas, habría un programón siempre y este pues lo cierra con este temazo. Hasta la semana que viene, muchas gracias, Alfonso. A 10-ton truck.